sections are removed. Put your hand out of your pocket. Wipe the sweat off of your brow. Now it feels like a bad connection. No more information now. As it passes through your neurons, like a whisper in the dark, raise your eyes to one who loves you. It is safe right where you are. That's extremely precise. And here is an area that needs attention. Here's the connection with the opposite side. Things that make some sense. Here there is something we call elucidation. Is it the truth or merely a description? Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Que nos demuestran que nos queda mucho para aprender, que uno siempre está aprendiendo realmente. Y bueno, y ahora el mundo es otro, la sociedad es otra, los códigos son otros, la tele también es otra, y hay cambios culturales que realmente creo que son buenos. Ya lo dije en el final del año pasado, son buenísimos y llegaron para quedarse. Agradecerle a todas las mujeres que son las protagonistas de estos cambios, se lo dije el año pasado a todas, lo sigo diciendo hoy, y nos están ayudando a abrir los ojos. Siete minutos pasan de las 8 de la mañana y damos comienzo a esta edición de Una Buena de martes. Buenos días, Victoria. Buenas noches, América. Pablo, del otro lado del vidrio, Tamara Camparo, el gran feminista del momento es Marcelo Tinelli, sin duda. Lo supo ser real, ya quedó claramente desplazado. Sí. Marcelo abrió ayer a la noche... Esta nueva temporada de Showmatch, 30, ¿no? 30 años son. 30 años celebró con este discurso feminista, con unos bailes de protagonizados por un grupo de mujeres en los que participaron, en realidad, bueno, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Rocío Quiroz, Sandra Mianovic, Lucía Galán, Florencia Otero, Hilda Lizarazu, Julia Senco, Celeste Carballo, La Gata Varela, Fabiana Cantilo, Valeria Lynch, Melina Lescano, bailes y cantos, como que fueron repasando distintas canciones de los 30 años de este ciclo que ha contribuido enormemente al sentido común más machista, misógino y femicida, pero que ahora se redime con un perdón. Estamos abriendo los ojos. Gracias. Estamos aprendiendo mucho. Así que hemos de perdonar a Marcelo Tinelli, parece ser, porque ha incluido todas estas mujeres bailarinas y cantantes. Después apareció todo el elenco de los 530.000 señores que acompañaron siempre a Tinelli con el cupo femenino de la Enana Feudale. Bancando ahí el cupo femenino. Bancando el cupo femenino, riendo emocionada la Enana Feudale por todos estos años que debe haber aguantado al lado de Larry de Clay, riendo de los chistes de Marcelo Tinelli. Todos señores de traje, que contrastaba un poco ahí con el mensaje de Marcelo Tinelli. Pasaron cosas como que le han pegado un sopapo a Valeria Lynch. Le pegó una bailarina sin querer cuando estaba iniciando su show, Valeria Lynch, el show de cierre de Showmatch. Vale aclarar que nombrabas ahí a todas las mujeres cantantes que participaron cantando canciones de varones. No, está sí. Bueno como para que se sepa que eso la mayoría de las canciones que interpretaron fueron escritas por varones. Así es, todas. Eso tuiteó Sofía Gala, dijo, ¡ay, todas. Yo pensé que alguna... qué feminista Marcelo Tinelli! Las pone a cantar canciones de señores con la foto de su cara gigante atrás. La salieron a insultar, le dijeron que tu mamá no sé qué, que tu mamá no sé qué y lo otro. Pero bueno, otros hizo el clásico repaso de apertura en donde pone unas escenas de película, lloró por sus amigos de Bolívar, lloró por sus amigos de siempre que lo acompañan. Estaba Miguel Ángel Rodríguez, Sergio Gonal, Escoltore, todos esos estaban. Tuvo su momento también, fue como una apertura medio 2019 campaña. Bueno, hubo ahí una limpieza de discurso, claramente. Le sumó un poco este contexto. Dijo Tinelli, estos festejos por los 30 años del programa sean en un contexto difícil, en un año en que todo parece que es cuesta arriba. Mucha gente puede pensar, ¿de qué nos podemos reír? No estamos para festejar. Así también esas palabras dijo ayer en la apertura. También se refirió a Cristina y a Mauricio. Sigue con esto de... son dos caras de la misma moneda, intentando despegarse de esa dicotomía. Un Marcelo Tinelli que todavía no termina de definir si juega este año electoralmente o se va a guardar para otras elecciones y lo que tiene este año son solo los 30 años de Showmatch. Sí, igual claramente está armando un discursito preelectoral para en algún momento ir limpiando su archivo, lo cual es imposible porque tenemos muchos años de archivo de Tinelli con lo peorcito de lo peorcito, así que está complicado, pero bueno, lo está intentando un montón. Sí, todos los discursos parecía que iban apuntados, parecían medio electorales. Estaba Teto Medina también, muy emocionado. Estás muy emocionado. La verdad, emocionante, como siempre, esas aperturas, esa gente que ha dado tanto por construir la cultura que sí. Esta que tenemos. Y bueno, los clásicos, Pablo y Pachu, los amigos entrañables de Marcelo Tinelli. Y así comenzó otro ciclo de Tinelli. Mucho llanto y mucho traje y mucho despilfarro de dinero. No solo Marcelo Tinelli tuvo como su momento electoral. Mauricio Macri tampoco se quería quedar atrás. Y se está candidateando. Se está candidateando. Sí. Y tiene unas palabras con una claridad excepcional, como siempre. Así que, si está ahí listo, vamos a escuchar lo que dijo Macri. Y en este momento también tenemos que enfrentar incertidumbres. Incertidumbres que tienen que ver con lo electoral. Por eso en octubre se van a despejar. Esos que dudan, que a la distancia no nos conocen y creen que vamos a volver atrás, que creen que no aprendimos, que creen que vamos a buscar de vuelta un atajo, una mentira, un engaño. No, nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo. Y que ahí vamos a encontrar ese futuro que todos merecemos, que todos queremos. Así hablaba Mauricio Macri a la vez que estaba en un frigorífico anunciando la exportación de carne de cerdo a China. Habló de nuestras incertidumbres que por suerte en diciembre se van a disipar y dijo... En octubre. En diciembre, en octubre. ¿Qué? Acabo de hacer un vaticinio. Un vaticinio. Sin querer. En octubre se va a resolver todo y dijo lo que a mí más me llamó la atención del discurso, Pablo, fue... cuando Macri dijo, soy el primero en saber qué cuesta llegar a fin de mes. Sí, sí, la verdad es que es también me cuesta saber si él entiende muy bien lo que es llegar a fin de mes. Porque la frase, la anterior, la de las incertidumbres electorales, sí, en un año de elecciones, antes de que se den las elecciones, suele haber incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe todavía quién va a ganar, y suelen resolverse esas incertidumbres el día de las elecciones. Tranquilo, Mauricio, no es para desesperarse, pasa todos los años que hay elecciones. Entonces no sé si esto de llegar a fin de mes se le está entendiendo muy bien, si es una meta que todos los meses nos tenemos que poner, o que pasa, o qué es lo que piensa, pero dice que todos los días se está trabajando para aliviar nuestra situación. Sí, así como y nuevamente lo vemos. Nosotros hemos aprendido, queremos progresar, insertarnos en el mundo, vamos a encontrar el futuro que todos queremos... muchas de estas elecciones son antipáticas, dijo, pero yo no estoy acá para saber lo que es bueno para mí. Esto es clave también. Esto es clave, eso es clave. Él dijo, puede ser que muchas de estas elecciones sean antipáticas, pero yo no estoy acá para hacer lo que es bueno para mí, sino para ustedes. No sabemos a quién le habló exactamente cuando se refirió a ustedes y no sabemos qué es bueno para él y no es bueno para él. No estoy dispuesto a hipotecar el futuro de ustedes ni de nuestros hijos para hacer cosas de corto plazo. Volvió a usar esto de no hay soluciones mágicas, no hay soluciones rápidas. Eso lo estamos notando. Hoy se va a realizar un nuevo paro general. Organizado desde sectores del movimiento obrero y organizaciones sociales que se van a estar movilizando y realizando distintos cortes durante toda la jornada. Recordemos que a diferencia de otros paros que se han hecho a este gobierno, es el primero que no está convocado desde la Central General de Trabajadores. Así es. Encabeza Camioneros, Bancarios, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la Corriente Federal de los Trabajadores... regionales de la CGT, las dos CTA, la multisectorial 21F. Algunas consideraciones sobre el paro las estuvo diciendo Patricia Bullrich. Ya dijo que este paro aumenta el riesgo país. Aumenta el riesgo país, que es un paro terrorista. Genera caos con episodios, sí, dijo, cuasi terroristas. Cuasi, no vamos a tergiversar las palabras de la ministra, que siempre están cuidadas. Sí, que genera mucho miedo. Y que ya comenzaron los comandos terroristas a tomar el control desde ayer. Así que todo lo que sea represivo, ya sabemos, ya abrió el paraguas como siempre hace, para que se justifique luego con este discurso del terrorismo. Dante Sica también salió a decir que no era momento, no está el tiempo para hacer un paro, no es el clima este para hacer paro. Tal vez por el frío que hace hoy particularmente. Llovía la mañana. Sobisnó, hace bastante frío, será por eso que Sica no quiere que se haga el paro. Algunas cuestiones más allá de que hoy la Unión de Trabajadores de Transporte no convoca al paro, sino que convoca al paro mañana, que es feriado, lo cual discutible para algunas personas. Polémico. Polémico. Sí hay algunas... sectores del transporte que no van a estar brindando servicio hoy, que se adhieren a este paro. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, la línea 7 va a estar adhiriéndose a algunos ramales de esa línea. Queda este segundo paro de mañana extraño, paro feriado. Y para tener en cuenta los horarios de las concentraciones, para acercarse a las distintas convocatorias que hay, se hace a partir de las 13 es la convocatoria en Plaza de Mayo. Se hace más temprano porque hoy se cumplen también 42 años de la Ronda de las Madres, así que va a ser hoy una plaza súper poblada. Y también se está convocando a un acto independiente de parte de las organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, a las 17:30. Esas son la jornada de hoy, larga, desde las 13 hasta las 17:30 en la plaza. Tal vez tenemos la suerte de que nuestras movileras de Una Buena, que van a estar concentrando desde temprano, Belén Garuti y Marina Cabral, conductoras de los viernes, tal vez podamos comunicarnos con ellas para que nos cuenten cómo está el panorama. Más tarde lo vamos a intentar. Ahora, 8:19 de la mañana, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo por WhatsApp al 221-670-5190 o escribirnos por Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a escuchar un tema lindo para arrancar el día, un poquito arriba, She's Like a Rainbow de los Rolling Stones. She's like a rainbow, coming colors in the air. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Los choferes de la línea este recibieron la prisión domiciliaria y ahora buscarán la absolución. En la audiencia de ayer, el juzgado de garantías a cargo de Jorge Moya Panicelo decidió dictar la prisión preventiva solicitada por la fiscal, pero otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con salidas laborales para Sebastián McDougall, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano y Luciano Fiocchi. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó el rechazo del arresto domiciliario para Pablo Colassi, el médico urólogo de La Plata denunciado por pacientes y procesado por 17 casos de abusos sexuales. La medida dictada por la Sala 4 de la Cámara Penal confirmó lo resuelto por el juez de garantía Pablo Raele, quien ya había rechazado el planteo de los defensores Luis Villalda y Gabriel Mendy. Este lunes entró en vigencia el programa Precios Esenciales, del que hablábamos la semana pasada con la columnista de Economía, Agostina. Este plan de alivio que presentó Mauricio Macri, el plan incluye al asado y el vacío y el matambre con un precio de venta al público de 149 pesos el kilo. Y en La Plata eran 5 los locales adheridos, pero parece que uno se bajó a último momento. La web del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que agrupa a los principales frigoríficos exportadores del país, menciona como puestos de venta al mercado regional de La Plata 520-116, al frigorífico de 501 y 156, la carnicería Mengani 197 entre 44 y 45 y también en Altos de San Lorenzo. La quinta opción era Marchán, acá cerquita de Olga Vázquez. Acá nomás. Pero decidió al final, a último momento dijo, no formo parte de este plan. Lavagna se reunió con Pichetto y con dirigentes cercanos a Duhalde. El exministro de Economía de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, sigue jugando al misterio en cuanto a su candidatura, aunque avanza en su armado político. Ayer, al ser consultado respecto de su postulación a la presidencia, contestó, ¿por qué no sería candidato? Sin embargo, luego de esta pregunta-respuesta, agregó que las candidaturas se terminarán de definir más adelante y que lo importante es hablar de los problemas de la gente. Bonadío embargó los derechos de autor del libro de Cristina Kirchner, Sinceramente. Pidió a la editorial Sudamericana el contrato del libro que publicó Cristina, mientras que solicitó que el dinero correspondiente a los derechos de autor sean dispuestos a sus juzgados por la situación procesal de Cristina, la senadora de Unidad Ciudadana, embargada e investigada. Esto fue antes de tomarse unas vacaciones. Bonadío dijo, paren. Quiero hacer este último truquito. La alimenticia Arcor anunció la suspensión de las operaciones de su planta de alcohol de San Pedro para hacer frente a la acumulación en stock ante la caída de las ventas en el mercado interno. En Honduras están habiendo protestas de docentes y estudiantes contra la privatización de la salud y educación. Desde ayer se llevan a cabo jornadas de protestas en varias ciudades de Honduras en rechazo a la recién aprobada Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud. En el propio centro de la capital hondureña se han verificado enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la policía hondureña. No lo llamaríamos enfrentamientos, nos van a estar contando de esto seguramente en la columna latinoamericana, la columna internacional, perdón, nuestros columnistas del día de mañana. Ocho son los grados en este momento en la ciudad de La Plata. Da para andar en bici y entrar en calor o para salir abrigade, medias, porque por los pies se pierde mucho calor. Acá se habló de dos modelos de país esta mañana. Hubo gente que llegó en auto y dice, afirma, tengo frío. La gente que llegó en bicicleta afirma, tengo calor. Es una buena forma de combatir el frío, teniendo en cuenta que es más barato andar en bici que prender la estufa. Así que podemos incluso poner una bici fija en la casa, sí, ¿no? Y mantenernos andando en bicicleta todo el día. Lo ideal que recomendamos desde acá es andar en bici para transportarse, llegar a tu casa, subirte a la bici fija. Y mantenerte caliente. Nunca pagás nada de gas durante todo el invierno. 17 son los grados que se esperan de máxima para el día de hoy, así que un día fresco, típico de esta época, con nubes, también típicas de esta época. Pero que no va a dar ninguna sorpresa más allá de eso. Vamos a escuchar ahora, voy a practicar mi francés, vamos a escuchar a Coffer, ¿sería? Ay, ¿cómo se diría? Coffer. Sí, está bien. Está bien. Suena bien. De Vos Conmigo. En la casa no. En el barrio no, si alguien nos viera. Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar de vos conmigo. En la calle no. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 35, llegó el momento de hablar de economía, llegó el momento de la columna de economía que comparten Agostina Constantino y Mariana Fernández, ambas parte de la Sociedad de Economía Crítica. Hoy estamos en comunicación con Mariana, que vamos a estar charlando un poco sobre estos anuncios de que hizo el Banco Central sobre la zona de no intervención, o esta zona que era de no intervención pero que ahora es de intervención, que estuvimos hablando hace algunas semanas en la columna de qué implicaba esta brecha entre el piso y el techo a donde podía llegar el dólar. Pero para que esto sea más claro, para no confundir a nadie y para entender realmente qué está haciendo el Banco Central con los dólares y con la economía del país, decimos buenos días, Mariana. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Necesitamos un poco de claridad, sobre todo también pensando en ¿cómo afecta estas medidas, estas nuevas medidas que toma el Banco Central a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros? Bien, bueno, si les parece, vamos a empezar por lo que pasó la semana pasada. El jueves pasado fue titulado como Jueves Negro por el diario El País. El Financial Times sacó en tapa una nota que decía Argentina está al borde del abismo. Y para entender qué es lo que anunció ayer el Banco Central, por ahí es importante volver a la semana pasada y a este jueves al rojo vivo que vivimos el jueves pasado. ¿Qué es lo que pasó entonces el jueves de la semana pasada? Por un lado, el riesgo país, el famoso riesgo país, superó los 1.000 puntos básicos por primera vez desde 2014. Es decir, rompió un récord que en un nivel en que no estaba desde el año 2014. El riesgo país, por las dudas, para refrescar, es un indicador que en Argentina hemos escuchado mucho hablar, pero para aclarar un poco, es un indicador que calcula el banco JP Morgan, que mide el diferencial, la diferencia que hay entre la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano respecto a la tasa que pagan los bonos de las economías emergentes, como nos llaman en el exterior, en este caso Argentina. Es decir, cuando hay un aumento del riesgo país, significa que los bonos argentinos, los bonos de deuda argentina, tienen que pagar una tasa de interés más alta para poder ser vendidos en el exterior. Finalmente, bueno, el jueves el riesgo país supera los 1.000 puntos, después termina quedando un poquito más abajo. Pero esto lo que reflejó es que el precio de los bonos del Estado argentino cayó en los mercados internacionales. ¿Por qué cayó el precio de los bonos? Es decir, un bono que dice que el Estado argentino va a pagar 100 dólares, bajó de precio, ¿sí? ¿Y por qué esto? Bueno, porque creció el temor de que Argentina no tenga los dólares suficientes para pagarlos. Es decir, creció el riesgo o la percepción de los inversores de que Argentina podía entrar en un default de deuda, podíamos no pagar la deuda como hicimos en la crisis de 2001-2002. En ese contexto, digamos, ese jueves, tras esa noticia de que los bonos argentinos estaban cayendo, el precio de los bonos argentinos estaba cayendo y que había una percepción generalizada de parte de los inversores externos de que Argentina podía no pagar la deuda, cuando abrió el mercado en Argentina, el dólar trepó rápidamente y subió a los 47,5 pesos por cada dólar y en las primeras horas nomás de comenzó a operar el mercado y alcanzó el máximo histórico. Y entonces tenemos un jueves donde el riesgo país fue el máximo histórico, los bonos argentinos cayeron de precio, nadie creía que Argentina podía pagar esos bonos, y el dólar por ende se disparó. Al final del día terminó un poco mejor porque el dólar terminó en 45,9. Eso fue lo que pasó este jueves, digo, y bueno, la preocupación generalizada. ¿Me querías preguntar algo? No, quería recordar, llega a 47 y pico en un momento cuando el techo que se había puesto era de 50, ¿no? Como que sí, estaban a punto de, en una semana de hacer algunos anuncios, de llegar al techo que estaban previendo que iban a poder mantener. Sí, recordemos eso, que hacía una semana, ustedes lo charlaron con Agostina el martes pasado, pero hacía una semana nomás, en el marco de los anuncios de estos precios esenciales y este acuerdo de precios que muy, muy modesto que anunciaba el gobierno, uno de los anuncios que se habían dado en ese marco había sido congelar este techo para el dólar y de pronto eso, en una semana estábamos casi ahí con la cabeza a punto de pegarnos en el techo. Es importante de todas maneras entender por qué pasa esto, porque a veces nos da la sensación esto de que, bueno, un día nos despertamos y es todo un caos en los mercados financieros. Es importante entender por qué pasa esto en Argentina. Y efectivamente lo que está pasando ya hace varios años es que cualquier episodio relativamente malo o adverso en el contexto internacional, o bajas tasas de interés, una pequeña baja de interés en algunos de los países desarrollados, impactan muy fuerte en Argentina, muy por encima de lo que pasa en otros países que también son emergentes, que también tienen problemas económicos en la región. ¿Por qué nos golpea más fuerte? Bueno, en parte por un conjunto de medidas económicas que tomó este gobierno, que, digamos, uno los puede plantear como errores de política económica, pero este gobierno lo hizo deliberadamente y sigue sin considerar que estos fueron errores. Pero el nuevo gobierno, una de las cosas que hizo al asumir el gobierno de Cambiemos fue quitar diferentes controles que existían a la entrada y salida de capitales. En 2016 este gobierno deroga un decreto que se llamó a principios de los 2000 un decreto que regulaba los capitales golondrinos, es decir, que ponía límites a esos capitales financieros que se parecen mucho a esta idea de los buitres, ¿no? Digo, que vienen a un país, hacen ganancia rápida y se van enseguida a una ganancia de tipo financiero. Ese decreto que limitaba esa entrada y salida fue derogado. A la par con eso, quitó el límite para la dolarización de los residentes, el famoso cepo cambiario, que tenía, una larga discusión, cuán acertada o no, qué tenía de bueno esa medida, qué tenía de malo esa medida del gobierno anterior, pero el punto es que este gobierno quitó todos los límites existentes para que cualquiera de los residentes, tanto ustedes como yo, pero fundamentalmente las grandes empresas, los grandes bancos, puedan comprar tantos dólares como quieran, ¿no? Esta idea de que parece que el dólar fuese un derecho humano, que todos tenemos derecho a comprar cuantos dólares querramos. Y en tercer lugar, quitó los plazos máximos para la liquidación de los dólares de las exportaciones. Otra regulación que existía es que los exportadores tenían un plazo máximo para, una vez que vendían sus exportaciones, liquidar los dólares. ¿Qué significaba eso? Traerlos al país, básicamente. Traer esos dólares al país y cambiarlos por pesos. Y eso es lo que un poco aseguraba que el país consiga dólares con las exportaciones. porque si uno quita ese límite, el país puede exportar un montón, pero si los exportadores no están obligados a traerlos al país, esos dólares pueden quedar afuera. Entonces, estas tres medidas, que fueron medidas de desregulación del mercado cambiario, nos están costando muy caro. ¿Sí? Porque son las medidas un poco que regulan un activo que es muy importante para un país como el nuestro, que necesita efectivamente de dólares para un montón de cosas. Entonces, este cambio normativo explica un poco esta mayor vulnerabilidad que tenemos ante cualquier movimiento de capitales a nivel internacional. Además, a esto se suma que el acuerdo que se firmó entre el gobierno y el FMI implicaba, hasta ayer, al menos, que el Banco Central estaba atado de mano, no podía salir a intervenir en el mercado cambiario para frenar los aumentos del dólar. Salir a intervenir significa eso, salir a vender dólares cuando el dólar se está disparando, salir a comprar dólares cuando el dólar, consideran que el dólar está muy bajo. Por eso, digamos, ante cualquier movimiento, rápidamente se puede disparar el tipo de cambio, porque el principal actor que puede intervenir en esto, en principio, hasta ayer de vuelta, estaba comprometido a no intervenir, en esa famosa zona de no intervención. No, te quería preguntar en esto de, bueno, ahora se saca la zona de no intervención, el Banco Central puede vender, puede comprar, viendo o previendo que no viene con una tendencia de bajar el dólar, ¿no? Sino de subir, que van a tener que salir a vender para mantener en algún precio. ¿Cuánto puede durar esta intervención? Digo, ¿cuántas reservas puede liquidar el banco? ¿Cuántos dólares puede salir a vender el Banco Central para que esto pueda realmente llamarse una política a largo plazo o a mediano al menos? Bien, yo creo que más que preguntarnos por una política a largo plazo, la pregunta que hoy hay que hacerse para comprender la racionalidad, digamos, del gobierno en esta política es si llegamos a octubre. Porque, claro. Digamos, en cierta medida, también digo, esto lo conversaron con Agostina, porque con respecto al lanzamiento de estos presos esenciales, digamos, el gobierno está atando con alambre para llegar a las elecciones. Digamos, creo que ninguna de estas medidas tiene perspectiva, tiene una perspectiva de largo plazo. O sea que ayer cuando Macri hablaba de que no están llevando a cabo medidas de corto plazo, sino que están llevando a cabo medidas para nuestros hijos y nietos, estaba mintiendo. Y yo no sé, no, yo creo que, a ver, que las medidas para nuestros hijos las están llevando a cabo, es muy peligroso, digamos, lo que están haciendo. Lo que están tratando, digo, es de pasar las elecciones justamente para sostener estas políticas, para asegurarse de sostener estas políticas regresivas que están haciendo. Digo, hay transformaciones de fondo que este gobierno está intentando hacer y que hoy no está pudiendo. Y yo entiendo que la lectura es, hay que pasar octubre para poder hacer la reforma laboral, para poder hacer la reforma previsional. Creo que algo de verdad hay en la promesa, pero no son estas las políticas. Estas son precios esenciales, esta contención del dólar son el tratar de atarla con alambre para llegar. Ahí, por ahí es importante entender porque, digamos, el gobierno, en este contexto, para garantizar la estabilidad del dólar, de vuelta, hasta ayer, tenía algunos pocos elementos, y esto me parece importante resaltarlo justamente para también entender las implicancias que tiene endeudarse con el FMI, y por qué endeudarse con el FMI es un poco distinto a endeudarse con otro tipo de acreedores. Porque efectivamente el FMI interviene, tiene, digamos, también lo charlaron con Agostina cuando hablaron de lo que significaba este préstamo stand-by, pero, digamos, un montón de condicionalidades. Y básicamente es que ellos pueden opinar y decidir acerca de la política económica de un país. Yo creo de todas formas que este gobierno eso le viene bien porque está bastante alineado con lo que propone el FMI. Entonces, digamos, no es que lo hacen porque se lo dice el FMI solamente, sino que, bueno, esto convalida lo que ellos también quieren hacer. Pero en principio, y la perspectiva que tienen acerca de qué es lo que tiene que hacer un Estado, digamos, en materia de política económica. El gobierno tiene tres elementos para garantizar la estabilidad del dólar, digamos. Una de las cosas que hizo fue esto de fijar el techo el techo de esta banda de no intervención en 51,45 y mantenerlo estable. Entonces se comprometió a vender reservas en caso de que que el Banco Central iba a vender reservas y se pasaba esa banda. Y dentro de esa banda ya estaba previsto que el Tesoro, que es básicamente el Ministerio de Economía, digamos, también iba a vender dólares. O sea, sí había hasta la semana pasada, sí había un compromiso del Tesoro de salir a vender dólares aún dentro de esa banda, pero era bastante poco. Lo que se hizo ayer fue que dentro de esa banda, ahora no solamente el Tesoro Nacional, o sea, el Ministerio de Economía, puede salir a vender dólares, sino también el Banco Central, y con bastantes más dólares, digamos, tiene bastante más fuerza esa intervención porque tienen bastante más dólares ahora para salir a intervenir dentro de la banda, ¿sí? Y pasó esto un poco que decíamos, bueno, esta zona de no intervención, la intervención en la zona de no intervención, ¿sí? La posibilidad de que el Banco Central salga a vender dólares. Hay otros dos elementos que viene manejando el gobierno para tratar de atenuar la suba de dólares. Una es la tasa de las LELIQ, las letras de liquidez se llaman, son títulos a 7 días que se listan todos los días y solamente pueden comprarlas los bancos, son como un bono, digamos, una letra es algo parecido a un bono que puede comprar solamente los bancos, y el gobierno lo que busca con eso es, a través de la tasa, la tasa de interés que pagan las LELIQ, intervenir o poner la referencia para las tasas de depósitos y de los créditos del resto de las operaciones. ¿Cuál es la idea de esta? Bueno, la idea con esta es que los bancos y otros privados, nosotros si tuviésemos capacidad de ahorro, ahorráramos en pesos. Y de esa manera desincentivar la dolarización. Hoy la tasa de interés de las LELIQ está en el nivel más alto del mundo. Hoy la tasa de interés de las LELIQ es el 72%. Y esta forma de regular el mercado cambiario, es decir, de crear un activo atractivo en pesos, ¿sí?, que da mucho interés en pesos, tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas, ¿por qué? Porque con en esta situación de mercados financieros desregulados, primero es una tasa de interés tan alta es la oportunidad perfecta para hacer lo que conocemos como bicicleta financiera, ¿sí? Y sobre todo porque esto castiga mucho a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque una tasa de interés tan alta no implica solamente una tasa de interés alta para cualquiera que va a hacer un plazo fijo, ¿sí? No es solamente el beneficio de que si yo hago un plazo fijo tengo una tasa alta. La contracara de eso es que aquel que tiene que pedir un crédito para hacer funcionar cualquier actividad productiva, ¿sí?, y todas las actividades productivas requieren en algún momento crédito, financiamiento, también paga una tasa de interés muy alta. Entonces hoy a las actividades productivas, que ya de por sí están muy complicadas por lo que implicó el aumento de tarifas, por la caída del consumo, encima el acceso al crédito se volvió muy, muy caro. Entonces ese es otro factor que tiende a deprimir la economía real, la economía productiva, ¿sí? Y el tercer elemento que tiene, teníamos el techo de la banda, la tasa de las LELIQ, y el tercer elemento que está usando este gobierno es lo que llama el dólar futuro. Que esto es quizás un poco anecdótico, pero es interesante marcarlo, que este gobierno está vendiendo lo que se llama dólar futuro. El dólar futuro es algo así como si uno tomara un seguro para asegurarse el tipo de cambio que va a tener a fin de año, ¿sí?, para las operaciones. Ese instrumento fue un instrumento que empezó a usar el kirchnerismo, que está judicializado, es la famosa causa del dólar futuro, es decir, hay funcionarios kirchneristas que están imputados por esta causa, pero sin embargo que hoy está permitido. Ahí yo creo que lo interesante es, bueno, pensar que si vamos a poder enjuiciar en algún momento a quienes están haciéndolo también hoy. Y, digamos, el FMI lo está permitiendo utilizar, y me parece que sirve también como indicador que hoy el dólar futuro a diciembre, o sea, si uno quiere comprar el seguro de comprar dólares en diciembre, la cotización está a 60,5, es decir, el dólar a diciembre, los mercados, digamos, están previendo que esté a 60,5, es decir, por arriba de la banda del gobierno, la banda que el gobierno se comprometió a sostener. Con todos estos instrumentos, uno, volvemos a la pregunta, ¿llegamos a octubre, digamos, llega este gobierno a octubre sosteniendo cierta estabilidad cambiaria después de lo que pasó el jueves pasado, después de los anuncios de ayer? Y aparece esta pregunta que me hacía recién, bueno, ¿van a alcanzar los dólares, van a alcanzar las reservas para llegar a octubre? El Banco Central está muy convencido de que sí y afirma que sí. El cálculo que ellos hacen es que el vencimiento de capital de intereses que tenemos, es decir, los vencimientos de deuda y sus intereses que tenemos van a estar cubiertos por el préstamo que vamos a recibir del FMI. Y acá lo interesante es esto, que digamos, el esquema que están proponiendo es un esquema de nos endeudamos para pagar deuda. ¿Sí? En economía lo llamamos un esquema Ponzi, eso es bastante complicado porque estamos tomando deuda. Digamos, fíjense eso, las obras de infraestructura, está todo paralizado, digamos. Es simplemente tomar deuda para pagar deuda, para tomar deuda y pagar deuda. Pero bueno, de esa manera lo tendrían cubierto. Pero después aparece un factor importante que es la demanda de los actores privados. ¿Para qué demandan dólares los privados? Bueno, una de las demandas de dólares centrales es pagar importación. Y cualquiera que importa necesita comprar dólares para pagarla. En ese frente parecería no haber mucho problema. ¿Por qué? Porque con esta recesión que estamos teniendo, las importaciones están cayendo. Están cayendo las importaciones de bienes de consumo, que eso quizás hasta a veces es positivo, porque uno diría, bueno, consumamos productos internos, pero están cayendo las importaciones vinculadas a los insumos industriales y a los bienes de capital, es decir, a la maquinaria, porque no hay inversión en ningún sector productivo. Esta mala noticia para la economía, en términos de dólares, es una buena noticia porque significa que están entrando por el comercio exterior más dólares de los que salen. Pero hay otro problema, que es lo que llamamos la dolarización de carteras o más conocido como la fuga de divisas. El gobierno el Banco Central hace una estimación de que pueden llegar a salir 7 millones de dólares por fuga de divisas o por dolarización de carteras. Y dicen, bueno, el Tesoro tiene para intervenir, porque el FMI prestó para intervenir 9.600 millones, o sea, prestó más de lo que esperamos que salga. El gran problema es que esta idea de que lo que puede llegar a salir son 7 millones de dólares es bastante poco realista. Y esto es lo que están alertando, digamos, distintos consultores, economistas y demás, y es, digamos, que el gobierno está subestimando la fuga que puede llegar a haber. ¿Por qué? Porque si todos los activos financieros que hoy están en pesos, es decir, los bonos de deuda, las LELIC, los plazos fijos, si todos esos activos pasan a dólares repentinamente, que eso puede pasar y de eso se trata una corrida se trata justamente de que todos aquellos inversores, siempre estamos hablando de inversores, no estamos hablando de lo que hacemos cualquiera de nosotros, pasan a dólares. Y eso está permitido porque no hay ningún límite a la compra de dólares, no hay ningún límite a la dolarización, eso va a superar esos 7 millones. Entonces, el supuesto o las previsiones con las que el gobierno está calculando que puede llegar a octubre con las reservas, la verdad es que son bastante poco o bastante débiles. ¿Sí? Ayer, entonces, en ese marco fue que el Banco Central saca esta circular, saca este comunicado diciendo que va a tener más dólares para intervenir el Banco Central y va a poder intervenir en la zona de no intervención, ¿sí? Con la intención esta, decir, bueno, nosotros vamos a mantener controlado este tipo de cambios, o sea, la intención ahí sobre todo calmar las expectativas, porque cuando uno veía con qué poquito podían intervenir, resultaba muy poco creíble que iban a poder sostener ese monto. Ahora que tienen, en lugar de tener si el tipo de cambio supera ese 51 del techo, va a tener, en lugar de 150 millones para intervenir, 250 millones para intervenir por día, es decir, va a poder poner muchos más dólares en el mercado y además van a poder intervenir en forma más agresiva cuando está en la banda para evitar que se acerque al techo. Entonces, digo, las perspectivas no son muy buenas para el nivel de reservas, incluso digo para los límites tan cortos con los que está planteando, para los que está planteando el problema este gobierno. Mariana, como para hacer un pequeño resumen, nos endeudamos para pagar la deuda, las reservas que tiene el Banco Central posiblemente no lleguen con esta apuesta de 250.000 hasta octubre. No podemos importar capital porque está carísimo, entonces los productores no pueden producir. ¿Por qué no fuimos todos banqueros, no? ¿Por qué no fuimos todos banqueros? Y bueno, es el gran ganador de, digamos, el sector financiero es el gran ganador, digamos, de todo este proceso. A mí lo que me parece importante sí marcar acá es cuáles son las implicancias para nuestra economía cotidiana, para nosotros que no estamos, no tenemos ni bonos del Estado, ni bonos del Tesoro, ni tenemos dolarizar, ni estamos pensando en comprar dólares todos los días, ni nada por el estilo. Y el gran problema con todo esto es que todo esto no es nada más, no es solamente un problema financiero, un problema que digamos, los efectos de estos no son solamente lo que pasó el jueves pasado, sino fundamentalmente que la disparada del dólar, ¿sí?, que subió un 103% desde abril del año pasado el dólar. Ese es el principal factor detrás de la aceleración que estamos viviendo de la inflación. Cuando este gobierno dice que hay que contener las paritarias para no generar un espiral inflacionario, lo que está admitiendo es que el principal factor que está hoy acelerando la inflación en Argentina son sus propias medidas. Es este nivel de aumento del dólar, que además después se transmite a un montón de otros precios, porque además el gobierno así lo dispuso, y el ejemplo más claro es en la energía, que un día podemos charlar un poco más de qué es lo que hizo en materia energética este gobierno, pero las tarifas que cobran las empresas están atadas al dólar, entonces esto va de la mano, digo, la nafta, hay un montón de precios atados al dólar, y esto explica que hayamos tenido el año pasado un 25,5% de inflación interanual en abril de 2018, y hoy tengamos más del doble, 54,7% de inflación interanual. Entonces, digo, esto nos afecta porque afecta a los precios de los que compramos todos los días, y además nos afecta porque este esquema de endeudamiento, en donde cada vez estamos cavando un pozo y nos estamos ahí metiendo adentro, viene con un conjunto de condicionalidades de política económica muy grande. Entonces, el gran problema es este, digamos, que más allá de que actualmente esta gestión esté muy alineada con las propuestas del Fondo Monetario, aún si este gobierno se va, si esta gestión cambia, las condicionalidades del endeudamiento con el FMI en el que este gobierno nos metió, van a tener implicancias para los gobiernos que vengan, y bueno, va a ser una enorme discusión qué hacer con eso si efectivamente este gobierno cambia. Mariana, bueno, no hay ninguna buena en el panorama económico. Hoy la no frase, estamos buena. Cavando un pozo y nos estamos metiendo adentro, terrible. Es desoladora. Pero te agradecemos mucho porque está clarísimo, y quiero agradecerte particularmente por el glosario que fuiste haciendo cada vez que dijiste un término como riesgo país, LELIC, bicicleta financiera. Es muy necesario para nosotros que vayas detallando. Así que si bien no hay ninguna buena, la verdad, clarísimo el panorama y cómo fuiste y volviste sobre el contexto, la disparada del dólar, los anuncios del Banco Central, que no lo estábamos entendiendo muy bien. Y ahora ha quedado clarísimo que la conclusión es que estamos cavando un pozo. Que no importa lo que pase en octubre, claramente sí hay algo a largo plazo, y es este endeudamiento terrible, y que siempre salimos perdiendo nosotros. No elegimos bien en esta vida, debimos haber sido banqueros, como dijo Pablo. Te agradecemos mucho, Mariana, y en 15 días nos estamos volviendo a comunicar. Bueno, un gusto. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hablamos en 15 días. Hablamos en 15 días. Mariana Fernández, columnista de Economía, parte de la Sociedad de Economía Crítica, junto con Agostina Constantino, son parte de esta columna económica de Radionauta, de Una Buena, que se podría pasar a llamar estamos cavando un pozo porque y nos estamos metiendo adentro. Fue contundente, Mariana, muy clara. Si quieren volver a escuchar tanto la columna de Mariana Fernández como la de Agostina Constantino, que echan bastante luz sobre estas noticias que un poco tratamos de entender, un poco a veces nos confunden a propósito para que no entendamos bien, y después sí se vea reflejado en nuestros bolsillos, en nuestro consumo cotidiano. Si quieren volver a escuchar estas columnas, pueden hacerlo en la página radionautafm.com.ar. Así que las vamos a estar subiendo al igual que todas las columnas. Son las 9:03 de la mañana. Pablo, ¿qué me contás del clima? A diferencia del dólar, parece que bajó un grado. No lo podemos determinar realmente, físicamente, empíricamente, estando dentro del estudio, pero lo que me dicen de mis informantes meteorólogos es que de 8 bajamos a 7. Hay cosas que están bajando en la Argentina, no solo nosotros metiéndonos en el pozo, sino que refresca un poquito. Lo que dice la gente en la calle, como dice Sergio Massa. Lo que dice la gente en la calle. La gente, Mirta, la gente está diciendo que bajó un grado allá afuera. Vamos a escuchar un tema para subirla un poquito de A Banda Más Bonita de la Ciudad. Hacha, que se llama Oración. Salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois. Cabe até o meu. Quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. coração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe essa oração. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Radionauta. .com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. De la mañana seguimos en Una Buena por el aire de Radionauta. Se está debatiendo en los últimos días este proyecto de la baja de edad de imputabilidad discutido por organismos públicos de niñez y adolescencia, que se está esperando este proyecto que se está esperando tratar el 9 de mayo en el recinto. Para comprender mejor de qué se trata, estamos en comunicación con Carola Bianco, abogada, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, directora del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Carola? Hola, buenos días, muy bien. Buen día. ¿Querés contarnos de qué se trata este proyecto que se está debatiendo? Sí, se hizo una propuesta desde el Ejecutivo, se ingresó al Congreso, y estuvieron trabajando con distintos especialistas que dieron su opinión al respecto, y ahora el 7 y 9 de mayo, martes y jueves de la semana que viene, se va a votar en el Congreso si se reconoce ese régimen en lugar del régimen penal minoril, que es un régimen que tiene una ley que se llama 22.278, que es el régimen que se conoce como régimen de la dictadura porque es del año 80. Y entonces ellos quieren, con este proyecto, sustituir aquel sistema por considerarlo poco garantista o poco compatible con un Estado de Derecho. Eso todo en teoría, ¿no? Claro. Carola, ¿qué tiene, digamos, desde las organizaciones de niñez, desde distintos organismos de derechos humanos? Se viene hace años discutiendo lo que implica la baja de imputabilidad y la no solución, digamos, que propone esto, sino como más una política demagógica, una política que en año electoral parece sumar, pero ¿qué es lo que implica o, digamos, qué se vulnera, qué está vulnerando el Ejecutivo al proponer esta baja de edad de imputabilidad? vulnera la confianza de todos los sectores porque está apelando a una solución que no es una solución y está para eso usando la vida de un montón de chicos y chicas, sobre todo que están en situaciones de vulnerabilidad por quienes son tomados por el sistema penal son sobre todo esos chicos y chicas, no todos, ¿no? Y entonces, bueno, vulnera la confianza de todos nosotros, de un Estado que apela a una solución que es demagógica y que es inconstitucional para sumar votos. Y esto no es nuevo, es una fórmula bastante antigua que vienen usando los gobiernos, y todo lo que tiene que ver con el castigo adolece de la misma, del mismo problema. En este caso en particular, no es algo que no esté haciendo el sistema penal con los jóvenes. Igual los está reclutando, igual los está maltratando y la policía igual, aunque tengan menos de 16 años, que es la edad mínima para ingresar a una persona en el sistema penal, igual están ingresando. Pero que el Estado diga que eso tiene que ser una ley y que esa es la manera de combatir la seguridad es regresivo y es perverso. Claro, hoy en día sin esta modificación, como decías, la policía, el sistema judicial criminaliza a la juventud, que, digamos, ¿cómo ustedes que vienen trabajando con los derechos de la niñez y la adolescencia, qué impactos creen que va a tener sobre estos chiques esta modificación? Mira, las leyes tienen sobre todo un valor muy importante que tiene que ver con lo simbólico. No es que tengan una relación directa con la práctica, es una relación indirecta. Porque eso que decíamos, porque la policía de todas maneras no se rige tanto por lo que dicen las leyes, pero lo que dicen las leyes avala un sistema de símbolos que la gente legitima, que los propios chicos y chicas legitiman y que la policía también. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de leyes, en el marco de del deber ser, no del ser. Entonces en la práctica no cambia tanto de manera inmediata porque haya una ley que diga esto o aquello, ¿no? Pero sí hay un sistema de símbolos que lo avale y que dice esto es correcto y hacia ahí tenemos que ir. Entonces el problema de las leyes, y sobre todo cuando las leyes van en contra de los derechos humanos, esto que por eso yo al principio te decía, se está hablando de un régimen inconstitucional, que es la ley 22.278, que es el régimen penal minoril de la dictadura, porque es antidemocrático. Y traen un proyecto que es igualmente antidemocrático, tampoco es compatible con un Estado de Derecho y no va en el sentido que van los pactos de derechos humanos, además de bajar la edad de punibilidad. Entonces eso es preocupante. Es preocupante como sociedad. Me parece que es algo que nos implica a todos, que tiene mucho que ver con los jóvenes, pero a su vez tiene mucho que ver con un sistema de derechos y de derechos humanos. O sea, tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno con el tema de los derechos humanos en general. Carola, y cuando estás hablando de este sistema de símbolos que se legitimaría de lo que de hecho pasa, vos que trabajás todos los días con programas de niñez, derechos humanos y políticas públicas, ¿qué es lo que ves con relación a la niñez que está ocurriendo y que se va, qué es lo más grave que está pasando que se va a legitimar por parte del Estado con este proyecto, con esta ley, si sale? Claro, es una muy buena pregunta porque yo creo que un Estado que en este momento está quitando dinero y que viene haciéndolo, en estos últimos años lo profundizó, viene quitando dinero a una política de promoción de los derechos de todos, de las familias de estos niños y niñas y también sobre todo del sistema de promoción y protección integral, que es un sistema que no es tan antiguo y entonces hay que reforzarlo mucho con una política que vaya removiendo los obstáculos que tenía el sistema anterior, que no tenía, el Estado no tenía obligaciones respecto de la niñez, ahora las tiene, pero hay muchos obstáculos culturales para que las use en eso, ¿no? Eso no lo está haciendo y está, hay un empobrecimiento bastante grande de la población, pérdida de trabajo, son cosas que me parece que son bastante públicas, pero no sé si hay gente que todavía las niega, ¿no? Así que no está mal que las digamos. Hay un empobrecimiento general, hay un recrudecimiento de los poderes del sistema penal y que ahora sería que se va a combatir la problemática de la seguridad y la problemática de los jóvenes con castigo, No sé, hay un montón de... O sea, es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar aceptar que lo que el mundo que queremos se va a resolver matando a los que sobran. Y los que sobran son las personas que quedan por fuera de aquellos que pueden acumular la riqueza. Entonces, es como... Me parece que esta discusión de los jóvenes tenemos que darla entre todos, porque es una cosa que es mucho más profunda, que toma la estructura social misma, la estructura de símbolos, el papel que tenemos que traer a discutir estos es a los propios niños y jóvenes. Porque no están, en este caso... No están en este momento incluidos en la discusión. Para nada. Eso también me parece como nosotros, que por ejemplo sí venimos discutiendo el tema de la distribución de la riqueza o el tema de que el problema es la riqueza y no la pobreza, que el Estado, exigirle al Estado usar las leyes para disputar un mundo más justo, todo eso me parece que lo venimos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, desde la izquierda. Pero el papel de los niños y jóvenes en esa discusión es algo que nos cuesta un poco más y tenemos que ir avanzando en ese sentido. Y en esta discusión, por ejemplo, vos, no sé si han estado ustedes cerquita del debate que se ha dado en diputados, ha hablado gente muy valiosa, pero ha habido muy poquitos niños, muy, muy poquitos, llevados de aquí por gente de La Plata, de hecho, pero no han ingresado al debate, y la verdad es que las soluciones van a venir por ahí. Lo dicen los pactos internacionales, o sea, se dice a nivel teórico, pero realmente cuando te trabajás, vos ahí decías que yo venía trabajando, ¿no? Yo ya no estoy más en el programa de niñas, estuve 10 años. Pero las soluciones que nosotros encontramos siempre vienen del trabajo con ellos, o sea, con un protagonismo que ellos hay que darle y que hay que ir construyendo. No vienen desde otro lugar. En eso estoy absolutamente convencida, y un debate que no los tenga en cuenta no va para ningún lado. Sí, ¿no? Cuando se habla del protagonismo de les niñas, les adolescentes, no es nada más que encabecen la marcha, no es nada más que aparezcan en la foto, sino exacto, que tienen son los que están viviendo esta realidad, son quienes son perseguidos por estas políticas, y seguramente, como decís, son los que pueden plantear estrategias, soluciones prácticas para revertir esta situación en la que los pone esta criminalización que intentan generar de la juventud y de ciertas juventudes, ¿no? De los barrios más empobrecidos, de la periferia, de los que el Estado incluso abandona más rápidamente. Exacto, porque nosotros recién hablábamos de cómo nos sentimos desoídos en la política pública del Estado y sobre todo estos últimos años, ¿no? Pero también ellos se encuentran totalmente invisibilizados por parte de esa política, y también sí, desde su lugar, y también tienen mucho que decir de nosotros, que también que estamos de su lado en teoría, pero que tampoco estamos tan aceitada en nuestro manejo de comunicación con ellos como para saber quiénes son, qué necesitan. Entonces, cuando un niño o un joven comete un delito o realmente quiere hacer daño, que eso es algo que nosotros consideramos muy importante, esa comunicación que nos están dando de estoy enojado, o sea, a mí también me hace mal esto, y queremos saber qué les parece a ellos, qué soluciones encuentran para responsabilizarse, para tener una función constructiva en la sociedad, que es así lo dicen las leyes, que hay que promover una función constructiva de los jóvenes con la sociedad, sobre todo desde los medios de comunicación. Pero nosotros no sabemos bien qué cosas ellos consideran que los ayudaría a hacer eso. Y además también trabajar con ese enojo. Nosotros trabajamos con nuestro enojo, y a los pibes pareciera que o no hay que hacer nada o hay que encerrarlos. Bueno, me parece que las dos cosas los están desoyendo. Hay que trabajar con ellos como colectivo. Nosotros tomamos el ejemplo del feminismo, nos parece sumamente valioso y es como un faro para los grupos desaventajados, que es una pelea transversal y que tiene que ver con cuando los propios colectivos asumen una voz y los conocemos y vamos junto a ellos a ver cuáles son nuestros privilegios. Me parece que nosotros como adultos, en lugar de hablar de los niños, tendríamos que ayudar a que ellos puedan hablar por sí mismos, que construyan una voz colectiva, y nosotros como adultos ver cuáles son nuestros privilegios, como le estamos pidiendo a los hombres respecto de las mujeres. Bueno, nosotros como adultos hacer lo mismo, a ver qué cosas tenemos que corrernos nosotros y perder nosotros para que ellos se hagan cargo de su vida. Carola, te agradecemos la comunicación, te agradecemos también plantear este desafío, ¿no? De romper con el adultocentrismo que muchas veces que casi siempre impera, que impera y que muchas veces se termina, desde también pensando en la política para las niñas, termina invisibilizando sus las posibilidades de que ellos tengan su voz y tomen sus decisiones. Sí, y que después te la pasás trabajando en terapia durante toda tu vida, ¿viste? Desarmando símbolos que los adultos te fueron metiendo. Bueno, me parece que podemos empezar desde antes construyendo un mundo un poco más sano. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Conversábamos con Carola Bianco, abogada, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue directora del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas por 10 años. Y bueno, nos compartía estas reflexiones sobre lo que se está poniendo en discusión cuando se busca bajar la imputabilidad, cuáles son los derechos que se vulneran y cómo, cuáles son las verdaderas alternativas o quién tiene las verdaderas respuestas ante la problemática de las niñas, las adolescentes, que son ellos mismos, ellas mismas, y que tenemos que lograr corrernos desde nuestro rol de adultos, adultas, para que ellas se empoderen y tomen las riendas de esto. Llegan mensajes a Radionauta de fans de Carola Bianco, por su claridad y por lo genia que es. Felicitaciones, y gente que dice: soy fan de Carola Bianco. Bueno, nosotros también somos fans, entonces, de Carola Bianco, y ahora estoy haciendo tiempo porque tengo que pronunciar. Hoy hablamos en francés, hablamos en portugués, y ahora vamos a escuchar Running Down the Dream de Tom Petty and the Heartbreakers. Okay. I had the radio on, I was driving. Trees went by, me and Del were singing. Little runaway, I was flying. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Working on a mystery. I'm going. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Bueno, eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. En una buena, transmitiendo desde el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. El estudio está completo porque estamos en nuestra columna de Valeria Segura del Centro de Atención a la Víctimas de Violencia de Género. A Víctimas de Violencia de Género. Siempre me sale medio mal esa presentación. Es que es un nombre largo. Es un nombre muy largo. Les vamos a pedir para la próxima que lo acorten para la gente que conduce programas de radio. Por eso le decimos CAB. Bien, el CAB. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Y has traído a dos compañeras. Tenemos dos invitadas, Vicky y Ali de Becaries UNLP, que van a estar comentándonos cómo está la situación actual del sistema científico en Argentina y bueno, y cómo involucra especialmente a las mujeres y disidencias sexuales. Así que bueno, las invitamos para que nos compartan. ¿Cómo están, chicas? Bien, habla Vicky al micrófono, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Bien, tocallas. Dos Vickys. Las Vickys. Bueno, ¿les parece comentarnos cómo es el estado actual en el que está el sistema científico y cómo afecta la situación de crisis y vaciamiento del sistema científico? Sí, bueno, es bastante público el conocimiento de la situación de la ciencia y técnica. Particularmente después de que el 10 de abril, que fue el Día del Investigador Científico, se hizo la Feria de Ciencia para difundir las problemáticas que tiene el sistema científico nacional. Justamente consideramos que no era un día para festejar porque la semana anterior a ese día se había conocido el ingreso a carrera en CONICET, que es la planta estatal de investigadores, y quedó fuera más de 2.000 personas que se habían presentado, muchas de las cuales ya venían trabajando en CONICET, por lo cual también los compañeros de CONICET dicen que son despidos, justamente, gente que venía trabajando y que no puede seguir investigando. Y bueno, eso se reproduce en todos los niveles del sistema de investigación científica en Argentina. ¿Y cómo es la situación en la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, está complicado el tema de los micrófonos con una persona que es muy petiza. Hola. No vamos a decir quién. Bueno, primero está bueno presentarnos, ¿no? Ante, digamos, somos Vicky y Ali, parte del colectivo Becaries UNLP, Trabajadores Científicos en Lucha. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en presentarnos? Porque formamos parte, digamos, de un grupo y de un sector bastante invisibilizado hasta el día de hoy, a que nos venimos a presentar a Radionauta. Ahora agárrense. Nombrarnos para existir. No, que en realidad tiene que ver con esto. Formamos parte de un colectivo invisibilizado y que hace más o menos un año nos venimos juntando. No somos muchos. Somos entre 10 y 15 becaries de la universidad que nos estamos juntando para discutir algunas de las problemáticas particulares de nuestro ámbito y que se expresan en las reivindicaciones que hoy tenemos, que parten, en primer lugar, del reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de la ciencia y de la técnica. Entonces, a raíz de eso, algunas de las exigencias o de las cosas que proponemos, o que exigimos, mejor dicho, tienen que ver con lo salarial. Nosotras en este momento estamos cobrando un sueldo que que es menor a 2 salarios mínimos vitales y móvil, que representa, nuestro sueldo está aproximadamente en 20.000 pesos, con lo cual podríamos decir que nuestro salario hoy está por debajo de la línea de la pobreza, y eso sin contar además las exigencias propias del sistema que tienen que ver con que, por ejemplo, se nos exija trabajar, o sea, exclusividad, digamos, en el trabajo, son 40 horas semanales, imposibilitándonos poder, por ejemplo, tomar algún otro trabajo, cuando sabemos que cualquier persona que tiene a cargo es sostén familiar, que son la mayoría de les becarias UNLP, y tiene a cargo hijes, y el mantenimiento de un alquiler y de una vida, es imposible que viva con esa cantidad de plata, ¿no? Ali, ¿querés explicar un poco más eso de, Vicky, esto de la exclusividad, por ejemplo, en relación a la docencia? ¿Cómo funciona cuando vos entrás, cuando vos te dan esta beca? ¿Cómo funciona este tema de la exclusividad? Sí, nosotros tenemos estipulado una cierta cantidad de horas de trabajo, que son 40 horas semanales, con lo cual esta idea de dedicación exclusiva, de exclusividad, se maneja en el ámbito más académico de la universidad, que significa que solo estás abocado, por ejemplo, un profesor con dedicación exclusiva solo está abocado a esa cátedra, con tareas de investigación y de docencia y extensión, en el caso de las TIC. Nosotros tenemos exclusividad en el sentido en el cual no podemos trabajar de otra cosa, ya que son 8 horas por día lo que tenemos que estar dedicados a esta investigación, y sí podemos tener una carga docente, tanto a nivel universitario como en secundario. La carga docente tiene que ser simple. Y en secundario creo que son 9 módulos, más o menos, que podemos tomar, con lo que implica trabajar extra de las horas que vos ya tenés que dedicar, que por estatuto deben estar dedicadas no solamente a investigación, sino también a actividades de extensión y docencia, que muchas veces quedan sujetas a lo que tu director o directora de beca requiera, ¿no? Por ahí, ahora podemos comentar brevemente una parte de una de las herramientas que hemos construido en este tiempo que nos venimos juntando como becarios UNLP, tiene que ver con una encuesta que hicimos para sondear algunos de las problemáticas que más atañen, digamos, a nuestro grupo, y entre esas cosas encontramos muchas de las cosas que, digamos, muchos de los datos expresan, por ejemplo, en este vínculo director-becarie, muchas denuncias de abuso de autoridad, digamos, por parte de los directores, ¿no? Cuando se les exige a les becarias hacer tareas por fuera de lo acordado, y ni hablar del horario extra que se cumple, que es el dato certero, es de, perdón, hay muchos papeles en el 25, claro, no, el 25% de becarias denunció que los obligan a hacer tareas por fuera de la actividad de su beca, ¿no? Que ahí, bueno, si tendríamos que discriminar qué actividades son, podemos ir desde llevar un café a tu director, directora de beca, hasta realizar actividades de extensión, cubrir horarios horas de clase en el marco de materias que dictan los directores y directoras, y así podríamos seguir. Sí, ir a comprar la yerba. Justamente también esta cuestión de que traza un poco al género y que veníamos viendo, es justamente que estas tareas más o menos académicas o menos relacionadas al trabajo de la beca, muchas veces son encargadas a mujeres al interior de un grupo de investigación donde hay mujeres y varones. Esta idea de cruzarte a comprar la yerba o de organizar en un congreso el tema de las aguas y que cada ponente tenga su agua, cuestiones que son justamente la reproducción de la división sexual del trabajo, se ven encubiertas en esta cuestión de, bueno, pero sos el becario, es tu trabajo. Y cuando en realidad nuestro trabajo sería investigar. La paradoja, digamos, que existe en las oficinas que se encargan, digamos, de investigación en ciencias sociales, que muchas veces investigan sobre la reproducción de los roles y estereotipos de género en la sociedad, pero al interior de la oficina, quienes se encargan después de organizar las compras son las mujeres y o disidencias sexuales. Entonces ahí como que aparece la contradicción en vivo. Claro. ¿Y cómo es la situación de la violencia en esos ámbitos? Porque me imagino que tampoco es muy, no sé, cómo se desenvolverá, cómo serán las denuncias en un ámbito fuertemente jerárquico y con varias desigualdades al interior. Nosotros realizamos a lo largo de los meses de marzo y abril una encuesta para sondear la situación de los becarios UNLP. Los resultados parciales que arroja esa encuesta datan de que, por ejemplo, lo que es violencia de género, el 5% de los becarios, becarias, han sufrido situaciones de violencia de género. Y después, situaciones de maltrato laboral son el 20%. Estas situaciones de maltrato laboral y de violencia de género se dan al interior de toda la institución. Pero el dato más interesante y que va a ese tema es justamente la pregunta de abuso de autoridad por parte de tus directores, que son quienes te tienen que formar en esta trayectoria de investigador en formación. El 15% denuncia que ha sufrido abuso de autoridad por parte de tus directores, en la cual la relación director-becarie es como de es una relación de poder, en el sentido en el cual él es quien o ella es quien te evalúa. En algunos casos incluso todos los meses tiene que garantizar de que vos cumpliste con las tareas y tiene que informárselo a presidencia en la UNLP. Y son básicamente quienes te dan margen de acción. Entonces, tener o sea, que el 15% de los becarios UNLP sufran abuso de autoridad por parte de sus directores es una situación bastante compleja porque te limita en tu formación y en tu proyección como investigador científico. Claro. Y ustedes, frente a estas situaciones y bueno, y al contexto de crisis y vaciamiento del sistema científico, se han ido organizando. ¿Hace cuánto sucedió esto? Nosotros venimos organizadas desde marzo del año pasado, del 2018, y digamos, las primeras acciones fueron la presentación de un petitorio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP, la visibilización de ese petitorio primero al interior de nuestro ámbito, digamos, y después también visibilizarlo hacerlo, exteriorizarlo, digamos, al resto de la comunidad científica y universitaria también, porque en realidad parte de una de nuestras reivindicaciones de que se nos reconozca como trabajadores de la ciencia y técnica es un llamado de atención, digamos, a nuestros propios compañeros y compañeras, por ejemplo, agremiados en ADULP, que, bueno, hasta hace relativamente poco, hasta hace unos días, todavía no estaba del todo aceitado ese vínculo por el no reconocimiento de les becarias UNLP como parte de la planta de trabajadora de ciencia y técnica, que muchas veces somos les que sostenemos los espacios de trabajo, digamos. Por eso que un día como hoy, en el marco de un paro general convocado por ADULP y un montón de otros gremios, de otros campos, digamos, hace que las oficinas, aunque no parezca, estén vacías, digamos, porque la presencia de becarias es digamos, principal en los ámbitos. Sobre todo, bueno, justo nosotras dos trabajamos en el IDIX, que es el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de Humanidades, y este instituto, desde hace unos años ya, cuenta con un edificio entero dedicado a investigación. Cosa que es, bueno, un hito medio histórico para las ciencias sociales, tener un lugar en donde poder producir conocimiento científico en ese ámbito. Sabemos que ahí la relación de fuerzas entre ciencias sociales y exactas es bastante desigual. Y es un punto también a tener en cuenta en relación al, digamos, cruzándolo con el género, cuántas becarias mujeres se dedican a la investigación en ciencias sociales y cuántas a ciencias exactas y ciencias naturales. Generalmente somos mayoría en las ciencias sociales, porque se sigue reproduciendo un poco esta cuestión de, bueno, las mujeres son más sensibles o más atentas a la realidad social, los varones tienen que investigar más lo que tiene que ver con... El dato duro. Exacto. Sí, y bueno, justamente ante la situación avasallante de la crisis en ciencia y técnica que venimos teniendo y de la desfinanciación constante, nos parecía importante organizarnos para reclamar por nuestros derechos y seguir avanzando, porque nosotros consideramos que justamente la ciencia de un país es soberanía y que la base fundamental de la ciencia y técnica son les becarias, que son científicas en formación y que son trabajadores de ciencia y técnica. Por eso también una invitación, si hay algún becario UNLP que está escuchando, a que se acerque, a que se sume a participar y que se conozca todo lo que venimos haciendo. Justamente en estos días pudimos lograr que ADULP nos reconozca como trabajadores y que podamos afiliarnos al gremio de trabajadores docentes de la UNLP. porque nosotros consideramos que, en efecto, somos trabajadores de la UNLP y que tenemos que tener representación gremial y que tenemos que luchar por nuestros derechos con un espacio de representación. ¿Dónde tendría que acercarse un becario, una becaria que esté escuchando y quiera conocerlas un poco más? Bien, gracias por la pregunta, Vicky, porque ahí vamos con eso. Primero pasarles nuestros contactos. A quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de Facebook, digamos, pedir la invitación a un grupo que se llama Becarios con X, Becaries con X, UNLP, entre paréntesis, maestría, doctorado, posgrado, o si no, escribirnos al mail que es becaries con x.unlp@gmail.com. Y por ahí comentarles en relación a esto que decía Vicky, que estamos arrancando una campaña de afiliación a DULP, que pueden solicitar unirse, digamos, a través de estas vías o acercándose a las reuniones, que las vamos a ir informando vía Facebook y vía redes sociales. Y si no, les esperamos el próximo domingo 5 de mayo a partir de la 1 del mediodía en el Paseo del Bosque a una feria de ciencias que se va a organizar en el marco de la lucha contra el ajuste en la ciencia y técnica en general, pero en particular, sobre todo, para la planta de becaries. Así que nada, los esperamos ahí para que se acerquen y se sumen a esta lucha que es de conjunto, digamos, ¿no? Actualmente la planta de becaries UNLP llega a aproximadamente 236 personas. No es un número menor, digamos. Y bueno, siempre sabemos que cuantos más seamos en esta lucha, más... no sé si más fácil, pero más probable es que salgan derechos como el que hemos podido, al que podemos acceder ahora, que no es un derecho menor, digamos, es parte de una ley que tenemos en Argentina y que implica la posibilidad de la libre asociación sindical, digamos, que es, bueno, eso. Bien, entonces, domingo 5 de mayo, Feria de Ciencia y Técnica. ¿A qué hora esto es en el bosque? Es de 13 a 18 y en el Paseo del Bosque, esta cita, digamos, que es toda la partecita donde están las facultades, sobre todo de exactas, la facultad de exactas. ¿Eso se llama Paseo del Bosque? El Paseo del Bosque, exacto. Creo que hay un cartelito incluso que dice Paseo del Bosque, pero nos van a ver porque vamos a estar haciendo ruido y, bueno, particularmente nosotros vamos a estar con una mesita afiliando a quienes quieran sumarse a nuestro nuevo derecho laboral. Nos van a ver, es muy buena advertencia. Sí, ya queremos ir a verlas, a ver qué están preparando. Muy bien, algo que haya quedado ahí en el tintero, Vale, o las chicas, que hay muchos papeles, muchos datos acá, porque son investigadoras. Esta es gente muy preparada. Sí, exactamente, las vimos ya desde tempranito acá preparándose. Y me parece que es algo importante destacar el rol que también ha tenido la academia en relación a los feminismos y los aportes que han constituido a lo largo en todas las universidades del mundo, pero especialmente en Argentina, todo el largo anclaje histórico que tiene... grandes, o sea, investigadoras e investigadores que han aportado categorías históricas, sociológicas, datos, definiciones desde las filosofías, de un montón de disciplinas que nos han ayudado a pensar muchísimo determinadas categorías o determinados fenómenos que antes no estaban como explicitados. Así que me parece que, más allá de que no sea solo, siempre está esa disquisición si es la academia, la calle, me parece que esto es algo que engloba ambas luchas y me parece que es súper necesario estar apoyando el trabajo de las compañeras y compañeros, porque si no, se hace complicado pensar una práctica, pensar un movimiento político sin el aporte ahí científico de tantas personas comprometidas. Así que gracias, Ali y Vicky, por englobar, por abarcar esas luchas, por sintetizar y por seguir luchando. Si quieren encontrarlas, son parte de Becaries UNLP, si no me equivoco, así se llama. Pueden encontrar Becaries con X, UNLP, maestría, doctorado y posgrado en Facebook, y las van a ver el domingo 5 de mayo en la Feria de Ciencia y Técnica en el Paseo del Bosque. Gracias, Valeria Segura, del Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Género. Nos estamos escuchando en la próxima columna de género del martes que viene, y esta columna la pueden volver a escuchar en radionautafm.com.ar. Gracias, chicas, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y nosotros nos vamos a escuchar a las Miau Trío haciendo Ácaro. Mientras silbo afiliarme a tu partido, quiero saltar en tu acolchado, esconderme en tu tapado y dormirnos abrazados. Oh, I wanna sail around toda tu cara, I wanna sail around toda tu panza, I wanna sail around toda tu casa, sail around, I wanna sail around. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Thank you. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos ya en la mini recta final de este Una Buena de martes 30 de abril. Y no podíamos dejar de tener nuestro espacio malicioso, este espacio donde nos comunicamos, donde hablamos, donde charlamos sobre las novedades del mundo literario. En este caso vamos a estar charlando con Martín Graciano. Él es licenciado en comunicación social, sobre todo se ha especializado en periodismo y rock, incluso es uno de los fundadores del seminario Periodismo Alternativo, Rock y Contracultura, pero no vamos a estar hablando sobre eso, que es lo que él suele hacer más a menudo, sino sobre Zamputa, su primer novela y su introducción a la escritura de ficción. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo andás? Bien, acá Pablo y Victoria de este lado. No sé si es la primera, eso sí lo sé, es la primera novela, pero la pregunta es si es la primer ficción que escribís. Sí, o sea, sí, creo que sí, salvo algunos intentos, digamos, arrebatados de, digamos, más de juventud. Creo que sí, digamos, aproveché como para meter todo acá adentro, pero sí, digamos que es el primer intento, por eso también demoré en, digamos, en acercarlo a algún lado, porque lo terminé hace como 5 años, digamos, y como es un lugar en el que todavía no me siento del todo seguro, porque, qué sé yo, el periodismo, por si no hablas de eso, qué sé yo, uno se siente como, es un oficio, ¿no?, el periodismo, entonces, uno se siente, naturalmente uno se siente y sabe que va a terminar una nota y sabe que puede hacerlo más o menos bien, es como una destreza, pero con la ficción no, es una cosa completamente diferente y por eso todavía me tiene bastante, digamos, incierto. 5 años dijiste que la habías terminado, ¿fueron 5 años de reposo o 5 años de meterle mano hasta lo que va a editar ahora Club Gem? No, 5 años de reposo esencialmente, salvo el final, que lo cambié el día antes de entregarla. ¡No! ¿Cómo fue eso? ¿No, o sea, no se le hace eso a una editorial? Sí, se le cambié. Bueno, no, tampoco quiero decir demasiado, ¿no? Pero, no sé, hasta último momento, quizá por eso era una de las razones que no la llevaba también, ¿eh? Porque, ¿viste? Cuando decís algo que había algo que no me cerraba, no sé, y no entendía qué era. Y un día, eso se lo conté a Leonel hace un tiempo, volviendo del programa de radio que tengo yo los viernes, tenía ahora hasta los jueves, a la noche, a la madrugada, sí, venía charlando con el columnista de cine de nuestro programa, con Lucas. Él es el ilustrador del libro, además, entonces que lo conoce bien, conoce todo su proceso, digamos, además. Y bueno, y estábamos charlando, digo, no, al final me suena, bueno, lo que le dije fue que me sonaba muy Scooby-Doo, ¿no? Había un momento que sacaban una máscara. Ponele, ya, bueno, eso supongo que en la reedición, viste, con finales alternativos podría ponerlo. Pero bueno, me sonaba Scooby-Doo, no sé por qué. Y él me dice, porque ya hemos hecho guiones juntos y demás. Y él me dice, bueno, pensá cómo, me hizo un ejercicio casi de taller literario, y dice, pensá cómo lo terminarían tus directores favoritos. Y entonces pensamos como tres alternativas de directores con directores de cine que me gustan mucho para esa escena, ¿no? Y entonces ahí apareció la resolución, digamos, al otro día lo hice y lo entregué. Bien, ahí fue como una revelación. Sí, no, pero fue un ejercicio además, porque la revelación fue que él descubriera que era lo que no funcionaba, que descubriéramos eso. En todo caso, el otro es un ejercicio puro, ¿no? Del taller, ¿no? En un punto de decir, bueno, a ver qué no anda, qué es lo que no anda de esto. Y después, bueno, ves que se te ocurre. Te voy a ver, digo, mi hijo. Sí. Ay, participando en la entrevista. sí, participando. Martín, sí. Vos, como decíamos, venís más de el palo del periodismo del rock, sí. Más esa relación. ¿Está el rock o la música en Zamputa? Vamos a encontrar un poco de tu experiencia laboral, de tu experiencia como periodista. Sí, pero muy atenuada, muy poquito. En un punto, creo que fue también como una forma de, al principio sobre todo, dije, bueno, esto que no tenga nada que ver, ¿no? Entonces pensé como en una salida alternativa y empecé a pensar en otras cosas, otros, digamos, hemisferios, viste, del cerebro, Pero llegado a un punto como que empezó a decantar. Hay una parte, digamos, del libro que es casi, no sé cómo explicarlo, es como una, es como tomar todas esas cosas del oficio del periodismo y pervertirlas, digamos, ¿no? Y utilizarlas para hacer ficción. Eso fue lo que sí, eso está claramente en un capítulo del libro. Martín, una última cosita, porque el tiempo es tirano también en la radio. Zamputa va a ser una de las novedades que va a traer Club Gem a la Feria del Libro. Una pequeña venta sin spoilear. Ya sabemos que el final se cambió un día antes y no es de Scooby-Doo. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela? La novela es la historia, digamos, de un periodista, que un chabón que quiere ser periodista y deviene en escritor, digamos. Pero esencialmente es un gótico surero, ¿viste? Eso es lo que nos planteamos inicialmente, digamos, lo que yo me planteé cuando estaba escribiéndolo, es trabajar con un género. Directamente con un género, es decir, con el gótico, ¿no? Pero el lugar de sureño, como decía William Faulkner, qué sé yo, Carson McCullers en los Estados Unidos, como si estuviéramos yo soy digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, trabajar en esa dirección, ¿viste? Claro. Así que eso es eso, y después, estaba dado por un ambiente, ¿no? Que es la historia del Club Hotel de Villa Ventana. No sé si conocen Villa Ventana, pero en la cima de un cerro en Villa Ventana hay un hotel que fue célebre para la aristocracia, digamos, porteña, pero también la nobleza europea que venía acá, digamos, a principios del siglo XX a pasar unos días. Y bueno, y digamos que la ruina del hotel es como el marco, por eso también daba muy bien perfectamente lo que sería el gótico, ¿no? Para el libro, porque el ambiente lo era. Y digamos que la otra cosa que pasó fue que se me ocurrió en un sueño, digamos, la esencia del libro es un sueño, una noche, y después, o sea, que era una paginita que obviamente la tengo guardada, y digamos, y después lo empecé a apretar así como un trapo de piso, y de esa paginita salió, no sé, 300, ¿no? Bien, un lindo trabajo de exprimirte. De exprimir, exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias. Me quedo con lo que dice Pablo Dacal, también como para venderlo, a este libro de El Martín Fierro del Apocalipsis. Ah, sí. Me gusta, sí. No lo leí todavía, no tuve la oportunidad de leerlo, pero me gusta como un buen título nombrarlo como El Martín Fierro del Apocalipsis, por lo menos me llama la atención. Sí, sí, es un libro que está adentro del libro y que lo es un libro que está dentro del libro, El Martín Fierro del Apocalipsis, que lo atraviesa. Me gusta esa idea. Bueno, Martín, ya seguramente vamos a poder encontrar esta edición de Zamputa a cargo de Club Gem en el stand de donde está Club Gem y el resto de las editoriales que habitan el espacio en la Feria del Libro. Así que bueno, felicitaciones por esta primer novela y esperemos que no sea la última. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ahí pasaba este espacio malicioso. Recordamos a todos que pueden encontrar este libro, que es una de las novedades de Club Gem. Pueden encontrar todas las ediciones de las editoriales que habitan el espacio, Malicia, Pixel, M, Club Gem, FA, en la Feria del Libro, en el Pabellón Azul. No recuerdo exactamente el stand, pero están ahí estos compañeros compartiendo stand con otras editoriales alternativas independientes, como para encontrar otra cosa en la Feria del Libro que no sean los libros de las grandes editoriales que tienen todo el mercado acaparado, sino apostar a estas editoriales que, como hablábamos con Agustina la semana pasada, buscan revalorizar el libro, revalorizar las palabras y darles un espacio a estos nuevos escritores y escritoras. Así es. Recordemos también que si quieren volver a escuchar columnas y entrevistas de este programa, pueden hacerlo en radionautafm.com.ar, y nosotros nos vamos despidiendo pasadita a las 4, los 4 minutos de las 10 de la mañana. Gracias Tamara Camparo, nuestra querida operadora. Gracias Pablo. Gracias Victoria. No, gracias a vos. Y nos vamos escuchando a Sofía Viola. O a Rosario Blefari. O a Rosario Blefari. Yo creo también. Que mejor. Bueno, yo escucharía Cuadernos de Rosario Blefari. Bueno, dale, entonces escuchemos Cuadernos de Rosario Blefari. alguien me ganó. Y al ver cómo te vas subiendo la escalera cuando aplauden al final, quisiera que estuvieras por completo pensando en todo esto y nada más, y nada más. Me gusta tu cuaderno y no el mío, sucio y desprolijo, ráfagas de nada, necesito mucho tiempo. ¿Cómo te vas subiendo la escalera cuando aplauden al final? Quisiera que estuvieras por completo pensando en todo esto y nada más, y nada más. Desde el Centro Social y Cultural Olga.